Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. ¿Qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:03. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Un 14 de febrero, pero en el año 1819 se instala en la ciudad entonces llamada Angostura el segundo Congreso Constituyente de la República de Venezuela, convocado por el libertador Simón Bolívar después de la campaña del centro. Quien les habla, Lisdé Ramos, en los controles, nos acompaña Luigi Erloyo. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter, @culturaaldia, @albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Acuerdos entre China y Venezuela abarcan la preservación de la memoria histórica y el patrimonio cultural. Distribuyen insumos médicos en hospitales priorizados y garantizan la distribución en los diferentes laboratorios robotizados. PSV se movilizará los próximos días en defensa de la patria. Cultura. Abierta exposición documental Ezequiel Zamora en la Biblioteca Nacional, Toque del Clarín. En homenaje al cantor del pueblo, Marcha de los Claveles Rojos iniciará este 16 de febrero en Caracas. El Pez que Fuma iniciará temporada teatral el próximo 18 de febrero. Literatura abierta convocatoria para el cuarto concurso nacional de Crónica Urbana 2017. Formación Fundación Museos Nacionales llama a participar en el taller Fotoperiodismo Ciudadano y la Inmediatez de la Información. Regionales. Fiestas Carnestolendas Vargas prepara cronograma de actividades para el disfrute de los temporadistas durante el carnaval. Cultura al Día. Desarrollar estrategias en conjunto para impulsar la promoción, difusión y preservación de la memoria histórica y el patrimonio cultural fue uno de los principales acuerdos establecidos en la 15ª reunión de la Comisión Mixta de Alto Nivel China-Venezuela, que se celebró este lunes 13 de febrero en las instalaciones del Teatro Teresa Carreño en Caracas. A través de una mesa de trabajo dedicada especialmente a las áreas de educación, ciencia, tecnología y cultura, las delegaciones de ambos países firmaron una minuta con las propuestas comunes para consolidar las relaciones bilaterales y seguir impulsando el desarrollo de intercambios que constituyen y contribuyan a enriquecer la cultura de cada país. La presentación venezolana estuvo encabezada por el viceministro de Identidad y Diversidad Cultural, Benito Iradi, la viceministra para el Fomento de la Economía Cultural, Aracelis García, y el presidente del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional, Sadi Loaiza, quienes contaron con la compañía de integrantes del sector educativo. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. 50 contenedores cargados de insumos médicos fueron descargados en Bolivariana de Puertos de La Guaira con la finalidad de garantizar la distribución en los diferentes laboratorios robotizados y hospitales priorizados, informó el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López. Indicó que desde el sábado están trabajando en la descarga de los contenedores directamente en los diferentes laboratorios robotizados ubicados en diferentes regiones del país. Todo esto con acciones conjuntas de la Unión Cívico-Militar, que está siendo sincerado los inventarios y optimizando la distribución. 12:07. En todo momento, Cultura al Día, acontecer cultural en la noticia. Desde el Parque Hugo Chávez en Caracas, la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela presentó una serie de actividades pautados para los próximos días a fin de mantenerse movilizados en defensa de la patria. convocamos a todo el pueblo de Ciudad Bolívar este día 15 de febrero a celebrar el Congreso de Angostura. El día 16 vamos a tener una movilización y queremos convocar a todo el pueblo de Caracas desde el Panteón hasta el Teatro Nacional en honor al cantante del pueblo, Alí Primera. Movilización que también vamos a repetir, vamos a acompañar y queremos convocar el domingo 19 la Marcha de los Claveles, pero esta vez en el Estado Falcón. Y para el día 20, el próximo lunes, el Partido Socialista Unido de Venezuela está llamando al Comando Central Bolivariano de todo el Estado, de todos los estados del país, a Caracas. Vamos a tener una reunión de trabajo. Estuvimos revisando los documentos que vamos a socializar, que vamos a trabajar para construir el plan de trabajo Carabobo, un plan de trabajo hasta el año 2021. El dirigente Héctor Rodríguez, en el marco de la celebración del Día del Amor y la Amistad, instó a la juventud venezolana y a las grandes mayorías constituir una sociedad justa donde impere y reine el amor, e informó que se celebrará el aniversario de Guarenas, donde se prendió la chispa de la revolución. Cultura. La Biblioteca Nacional, encargada de preservar y divulgar la memoria histórica del país y con motivo de los 200 años del natalicio de Zamora, inauguró este martes la exposición documental Ezequiel Zamora al toque del clarín, con la cual se pretende dar a conocer la vida de este soldado venezolano conocido como el general del pueblo soberano. El propósito es destacar, a través de los distintos documentos que se preservan en la Biblioteca Nacional, la vigencia de las ideas y el pensamiento zamorano, y de qué manera se encuentren vinculados con la Revolución Bolivariana. Así lo destacó el ministro de Cultura, Adán Coromoto Chávez. Continuamos con esta maravillosa e importantísima conmemoración, recordando que son los 200 años del nacimiento del general del pueblo soberano, Ezequiel Zamora. Un gran trabajo que el gobierno nacional, dirigido por el presidente Nicolás Maduro, ha venido realizando y seguiremos durante todos estos meses, este año 2017, en esta nueva época, en esta época bicentenaria, conmemorando una de las tres raíces de esta revolución. También hay que recordarlo siempre, ¿no? La raíz zamorana o zamorista, como también se dice, ¿verdad? Junto al padre libertador, al maestro Simón Rodríguez, Ezequiel Zamora, una de las raíces de esta revolución bolivariana, como ya decía. Una exposición como esta, maravillosamente montada, hay que agradecerle a todo el personal de acá de la Biblioteca Nacional. Igualmente, en la Biblioteca Digital de Venezuela, César Rengifo, ya se encuentran disponibles 32 documentos sobre Ezequiel Zamora, que pueden ser consultados en línea en www.vnv.gov.ve. 12:10. Este año, la Marcha de los Claveles Rojos, en homenaje al cantor del pueblo Alí Primera, iniciará este jueves 16 de febrero a la 1:00 p.m. en Caracas, la cual partirá desde el Panteón Nacional y llegará a la plaza que lleva el nombre del cultor venezolano. Al finalizar la marcha, la cantante de música popular venezolana Lilia Vera ofrecerá un concierto tributo a Gloria Martín, cantautora fundadora junto a Alí Primera de la cooperativa artística Cigarrón. Así lo indicó Gino González, cantautor tradicional y combativo. Nosotros en esta oportunidad, además de que se va a realizar la Marcha de los Claveles el 19 allá en Paraguaná, quisimos hacerla aquí en Caracas el 16, el 17, a hacer una caravana, la misma caravana que se hizo cuando estuvieron los restos en el 85 de nuestro Alí aquí en Caracas, hacia Punto Fijo, con distintos puntos donde nos vamos, donde lo vamos a detener en el camino, a recibir a la gente que quiera llevarle flores, ¿no? Ahora, esta decisión, que esa Marcha de los Claveles venga a Caracas y esta caravana se dirija a Punto Fijo, no es como, digamos, una conmemoración más de las que tantas se hacen, sino que en esta oportunidad nosotros la quisimos hacer en relación a unas propuestas que tenemos como cantoría, como cantora, como movimiento cultural, como militante de la canción. Estas actividades darán paso a la tradicional movilización que se realiza en Paraguaná, Estado Falcón, la cual arrancará el sábado 18 de febrero con una caravana desde el Parque Los Caobos hasta llegar a Paraguaná. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. La Compañía Nacional de Teatro inicia un nuevo ciclo con un grupo estable, con la presentación del Pez que Fuma, original de Román Chalbó, a quien se le realiza un homenaje. Las presentaciones se realizarán en la sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño a las 6 de la tarde, el día sábado 18 de febrero y el domingo 19 a las 5 de la tarde. Así lo destacó el actor Keudin López, integrante del elenco. Muchos sabemos que la obra es un reflejo de la Venezuela de los años 70, donde el poder quería simplemente ser atrapado por aquellos que venían subiendo, emergiendo. Entonces, bueno, el burdel realmente representa a grandes rasgos esa Venezuela de esa época, ¿no? Es interesante verlo, cuando vayan a ver la obra, véanlo con esa óptica para que se den cuenta de muchos textos que tienen que ver precisamente con esa Venezuela. Ahora, la obra se va a estrenar el 17, para amigos ya eso es por invitación, hay que comunicarse con la Compañía Nacional de Teatro del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, pero ya para el público general va a ser 18 y 19, el 18 a las 6 de la tarde, el 19 a las 5, todos cordialmente invitados, súper solidario, 500 bolívares. Después nos vamos en la semana siguiente, que sería 25 y 26, nos vamos a Maracay, en el Teatro La Ópera, y bueno, ya la compañía dará enseñas sobre la temporada que pretendemos hacer aquí en Caracas. Posteriormente, el elenco se presentará el sábado 25 y domingo 26 de febrero en el Teatro de la Ópera en Maracay, Estado Aragua, y volverá a la capital para retornar con presentaciones en el Teatro Nacional. 12:14. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. La Casa Nacional de las Letras Andrés Bello abrió convocatoria para el cuarto concurso nacional Crónica Urbana 2017, dirigido a escritores venezolanos o extranjeros residenciados en el país. El objetivo del certamen es que los participantes, a través de un texto inédito y en español, den a conocer sus vivencias con respecto a su lugar de origen. Las y los interesados en participar deberán enviar su crónica exclusivamente por el correo electrónico concurso@casadebello.com en formato Word, con una extensión mínima de 15 páginas y máximo de 25. La convocatoria estará abierta hasta el próximo 20 de agosto del año en curso. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. En aras de promover el uso informativo de las redes sociales manejando la fotografía, la Fundación Museos Nacionales invita a participar en el taller Fotoperiodismo Ciudadano y la Inmediatez de la Información, el cual se desarrollará el próximo 22 de febrero. La cita es en la sede del Museo de Arte Contemporáneo, ubicado en la zona cultural de Parque Central, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. La entrada es gratuita con cupos limitados. 12:16. Regionales. Para celebrar las fiestas carnestolendas, el Estado Vargas ha preparado un cronograma de actividades para el disfrute de cientos de temporadistas que tendrán este destino turístico durante el asueto de carnaval, que este año se celebrará el 27 y 28 de febrero. Las actividades organizadas por la Gobernación del Estado a través del Instituto Autónomo de Turismo contempla para este sábado 18 de febrero la elección de la mini reina, la cual se llevará a cabo a las 9 de la mañana en los espacios del Terminal de Pasajeros de Catia Lamar. Asimismo, para recrear a los temporadistas, se realizarán festivales playeros con jornadas deportivas, recreativas, ruta gastronómica, entre otras actividades. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Así es, a esta hora le damos la más cordial bienvenida a Saimela Ponte, fotógrafo y docente. Él nos hablará sobre el taller de herramientas de edición fotográfica con software libre. Bienvenido, Saimel, a esta tu casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura al Día. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Primero, me ha agradado en saludarte y a tu estimado público. Bien, vamos a hablar entonces cómo es este taller de herramientas de edición fotografía con software libre. Promete muchísimo. Danos detalles sobre este taller. Ok, mira, el taller básicamente, la función es abrir la mente de los fotógrafos a las herramientas de software libre, que dar a conocer que existen otras herramientas, no solamente las privativas, no solamente las limitativas a pagar una licencia, sino que existen también herramientas creadas por comunidades, mantenidas por comunidades, que permiten trabajar la fotografía con la misma y hasta a veces con mayor calidad, donde nosotros podemos apropiarnos de las herramientas, ¿sí? Y utilizarlas según nuestra conveniencia, las cuales son totalmente libres, totalmente gratis, que las podemos descargar, las podemos instalar, las podemos utilizar. Nos podemos apropiar de ella. Muy bien, Saimel. ¿Este taller va a ser realizado dónde? Mira, el taller siempre lo hemos dictado hasta ahora en las instalaciones del Senado. ¿Sí? Los muchachos han hecho siempre la invitación a través de sus redes sociales y bueno, hemos tenido una gran receptividad. ¿El CENAF está ubicado en qué parte de Caracas? El CENAP queda en los espacios de la Biblioteca Nacional. Muy bien. ¿Tiene algún costo el taller? ¿Quiénes son los llamados a participar? Mira, el taller es totalmente gratis, ¿sí? Los llamados a participar, bueno, todos los fotógrafos que de una u otra manera sientan gusto por la fotografía, se sientan, lo vean como un hobby, lo vean como una profesión, lo vean simplemente es un pasatiempo o que quieran aprender un poco más de la fotografía, están llamados a participar en el taller. Así es. Estamos conversando en este momento con Saimela Ponte, él es fotógrafo y docente. Están dando ahorita el taller de herramientas de edición fotográfica con software libre. Hablemos un poco sobre estas herramientas que nos brinda el software libre. Bueno, como te comentaba, mira, en la actualidad nosotros, yo voy a partir por una premisa que siempre he tenido, que es que el conocimiento siempre nos hará libres, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros dependemos netamente de un conocimiento que es privado, que tú no lo puedes tomar, que no lo puedes apropiarte, que no lo puedes cambiar, que no puedes simplemente hacer una sugerencia? Termina siendo termina dándote la sensación de que no es tuyo realmente, de que no te pertenece. Y cuando algo no te pertenece, no lo usas, no lo disfrutas, no le puedes sacar el provecho que tiene. Y allí nace la iniciativa de que muchas comunidades crean las herramientas libres totalmente, con las mismas capacidades, hechas incluso por fotógrafos para fotógrafos, que te permiten tú modificar, sugerir, hacer cambios, utilizar sobre todo, que tienen la misma potencialidad que puede tener una herramienta privativa, sin necesidad de estar haciendo una compra, de estar haciendo un gasto adicional, sobre todo para aquellas personas, aquellos fotógrafos que se quieren iniciar, que quieren experimentar, que de allí nace siempre esa curiosidad, para tú investigar, para darte un poco más de tiempo para practicar con alguna herramienta, para, conocer, tecnificarse, avanzar, ¿sí? De allí nace que toda esta, y la limitante que nos da el software privativo es esa. Bueno, ok, mira, este es lo que tienes, esas son las herramientas que tú tienes, limítate a utilizar lo que yo te estoy dando. Aquí el concepto y la mentalidad que se tiene es diferente, es más abierto, es mantenido por los mismos usuarios, ¿sí? Lo que te da un sentido de pertenencia que es muy importante. Qué bueno, Saimel. ¿Cuáles son los días del taller y si los participantes van a tener en sus manos un certificado? Mira, durante los días del taller, eso siempre está, son rotativos, ¿no? Son variantes, porque los compañeros del CENAP siempre están coordinando diferentes talleres, no solo el mío, está fotografía básica, avanzada, hay fotografías especializadas, documental, hay muchos tipos de talleres. Entonces, imagínate la cantidad, el contenido tan grande que hay de información, y siempre se están coordinando, siempre nos estamos coordinando para dar este tipo de talleres. Muy bien, estamos conversando con Saimela Ponte, él es fotógrafo y docente. Se está llevando ya a cabo, se está realizando el taller de herramientas de edición fotografía con software libre. ¿Cuáles son los días de tu taller y si todavía hay chance para que se inscriban los que están interesados? Claro, claro, siempre es importante que los que están interesados estén pendientes de las redes sociales del CENAP, ¿sí? Para ver qué días se están aperturando los talleres. El taller básicamente consta de una nivelación acerca de la fotografía, ya que todos manejamos conceptos diferentes y la información hay mucha, entonces trato de nivelarlo, se les da también las herramientas. El taller está programado para durar dos horas y media, porque más que un taller es un tipo, o sea, a mí me gusta que sea como un conversatorio, que todos participemos, ¿no? Y los días, como te comenté, bueno, ya está a disposición de los compañeros de CENAP. Algunas veces lo hemos dictado en la mañana, otras veces lo hemos dictado en la tarde, pero todo está en la conveniencia con los otros talleres, que ellos se encargan de ensamblar esa programación. Muy bien, entonces los que están interesados, los y las que están interesadas, pueden dirigirse al CENAF, que está ubicado en la Biblioteca Nacional de Venezuela, muy cerca acá del centro de Caracas y a pocos pasos del Panteón Nacional. Saimel, háblanos también un poco de tu trayectoria. ¿Cuándo te iniciaste en el mundo de la fotografía? Mira, yo me inicio en el mundo de la fotografía. Empiezo como un hobby, como a todos nos llama la atención, muerde ese gusanito que, bueno, de la fotografía como un arte, como una pasión, como una forma, lo empiezo yo a ver a tomar, de una manera un poco más, digamos, seria, autodidacta, tenían 6 años más o menos. Como cualquier persona se inicia en la fotografía, bueno, a través de un celular, una cámara, me gusta esta cámara, uno empiezo a investigar un poco, hago un cursito de taller básico de fotografía para tener los conocimientos básicos de fotografía, y ahí me voy iniciando, me voy viendo, compré mi primera cámara fotográfica, ya reflex, ya de ahí le fui comprando accesorios, y uno siempre tiene que dar un paso a la vez para ir viendo hasta qué nivel, porque te comento lo siguiente: en el mundo de la fotografía tú te inicias inclusive con un celular. Muchas fotografías muy famosas, artísticas, son con celulares, e incluso a través de las redes sociales hay muchos fotógrafos que tienen fotografías que uno se queda impresionado al darse cuenta que fueron tomadas con un simple celular. Pero entonces ahí nace la creatividad, el ojo creador. De allí, si uno busca tecnificarse un poco más, lo ideal es que haga un pequeño taller, un curso, que nosotros en Venezuela, con la venia de instituciones como ya sea el CENAP, el Museo de Bellas Artes, que también dicta unos talleres y unos cursos muy buenos de fotografía, y diferentes gentes del Estado, totalmente gratuito, como hay muchos talleres que son privados que también son muy buenos, y uno se va tecnificando, va agarrando un poquito más de experiencia, sobre todo de conocimiento, ¿sí? Para uno nivelar o nivelarse con todo este mundo, de manera que cuando le nombren algún término fotográfico, uno ya se puede ubicar. Entonces, a mí me nace este gusanito, como te estaba comentando, hace unos 8 años, y empiezo porque me gusta la fotografía como arte. Y empiezo a ver que me interesa más, y me interesa, y me interesa. Y bueno, ya de ahí en adelante, empiezo a hacer mis talleres, mi adiestramiento, empiezo de manera autodidacta también, porque hay mucha información que se puede obtener. Que en el mundo de las herramientas de software libre, sí, te puedo comentar que fue alrededor de unos 4 años más o menos, debido a que yo considero que, mira, hay muchas maneras de hacer las cosas sin estar con ataduras, ¿sí? Entonces, ya hay muchas, ya en el mundo del software libre, de Linux y de todo este software libre, de todo este mundo, perdón, me inicio, pero yo digo, bueno, tengo que ver dos grandes pasiones que tengo, que son el mundo del software libre con el mundo de la fotografía, ¿cómo los entrelazo? Entonces empieza mi investigación, empiezo a ver que hay todo un mundo y de allí planteo que hagamos este taller porque hay muchas personas que desconocen. Entonces, ¿por qué no facilitarles el camino para que conozcan la herramienta, para que sepan lo que hay y después de allí que la misma persona con su inventiva, con su curiosidad, creatividad, se vea la tarea y se especialice o investigue o trabaje en este nuevo mundo? Muy bien. ¿Y las personas que estén interesadas en participar, hay un límite de edad o un inicio de edad de cuáles edades están comprendidas para poder participar en este taller de fotografía? Sí, cómo no. Mira, sí hay un límite. Va desde los 3 años que puedes sostener el celular hasta 199. Muy bien. Si se pasan de 199, tiene que hacer una solicitud especial. Muy simpático eso. Bueno, estamos conversando con Saimela Ponte, él es fotógrafo y docente. Ya se inició el taller de herramientas de edición fotográfica con software libre en el CENAF, que está ubicado en la Biblioteca Nacional de Venezuela. ¿Alguna otra cosa que agregar a este maravilloso mundo de la fotografía, Saimel? Sí, quiero hacer una invitación de que nos atrevamos nosotros, así como otras personas tuvieron la iniciativa de dar el primer paso, nosotros podemos servir de apoyo a esas primeras personas y continuar esos pasos, o inclusive para luego empezar a dar nosotros nuestro primer paso. Lo primero es informarnos de qué hay, tener esa iniciativa, y para luego nosotros mismos podemos conformar nuestras propias comunidades y, por qué no, más adelante crear nuestras propias herramientas. Lo que sí debemos dejar ese miedo, como te comenté al principio, o sea, lo que yo siempre he dicho y he pensado, el conocimiento nos hará libre, y mientras nosotros podamos liberar a otras personas a través del conocimiento, ya masificaremos la libertad. Así es. Muchísimas gracias, Saimela Ponte, fotógrafo y docente. Él nos dio una amplia y detallada información sobre el taller de herramientas de edición fotográfica con software libre. Son las 12:30. Titulares. Acuerdos entre China y Venezuela abarcan la preservación de la memoria histórica y el patrimonio cultural. Distribuyen insumos médicos en hospitales priorizados y garantizan la distribución en los diferentes laboratorios robotizados. PSV se movilizará los próximos días en defensa de la patria. En homenaje al cantor del pueblo, Marcha de los Claveles Rojos iniciará este 16 de febrero en Caracas. Y con estos titulares llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día de hoy, martes 14 de febrero de 2017. Coordinadora de información, Sinamay González. Coordinador de página web, Luigino Bracci. En la redacción, edición y montaje, James Martínez. En el control técnico, Luis Yerloyo. Y quien los acompañó en los micrófonos, esta servidora, Lister Ramos. Los invito a seguir con la programación que tiene preparada Alba Ciudad 96.3 FM. Que tengan buen provecho y feliz Día del Amor y la Amistad. Escuchas la señal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Alba Ciudad 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Caminamos juntos sin importar la lluvia. Aquella prisa por saber quién eras y por rozarte un poco. ¿Dónde estabas? Había sido

su gozo mi sangre se hincha o se seca. Para un príncipe enano se hace esta fiesta. Venga mi caballero por esta senda. Entrese mi tirano por esta cueva. Tal vez cuando a mis ojos su imagen llega, cual si el lóbrego antro pálida estrella con fulgores de óvalo todo vistiera. A su paso la sombra matices muestra como el sol que las hiere las nubes negras. Heme ya puesto en armas en la pelea, y era el príncipe enano que a luchar vuelva. Él para mí es corona, almohada, escuela. Y como el sol quebrando las nubes negras en bandas de colores, la sombra trueca. Él al tocar la corda en la onda espesa, mi banda de batalla roja y violeta. Con que mi dueño quiere que a vivir vuelva. Venga mi caballero por esta senda. Entrese mi tirano por esta cueva. Déjenme que la vida él lo ofrezca. Esta fiesta, las 12:50. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Yeah!